irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Las Noches con Pinina. En esta ocasión, y como todas las anteriores ocasiones, felices porque vamos a entrevistar a una persona muy importante, muy especial. Importante para nosotros, en el sentido de la importancia de la queridura, del cariño, del aprecio y del buen trabajo que se realiza desde la resistencia sexual, desde la resistencia sexual diversa, desde el performance, desde el arte, desde estos puntos donde la teoría nos lleva también a prácticas de resistencia utilizando estéticas como el performance. Y bien, sin más preámbulo, les presento a nuestra invitada de hoy, que es la chica Boom. En este momento estamos en Oakland. Y pues, bienvenida, Chica Boom, a Las Noches con Pinina. Gracias por invitarme. Chica Boom, Sandra Ibarra, cuéntanos un poquitito de la vida de Sandra Ibarra, quién es Sandra Ibarra, cómo es este link de Sandra Ibarra con lo mexicano, con lo latino, y este haber crecido en los Estados Unidos, en El Paso, Texas. De repente un poquito que nos cuentes así, a manera muy somera, autobiográfica de Sandra Ibarra, y cómo deviene en Chica Boom, cómo se convierte en la Chica Boom. Bueno, ¿cómo me convierto en la Chica Boom? Me pongo mucho maquillaje y unas cuantas, ¿cómo se dicen? Wigs, ¿sí? Pero la Chica Boom ya tiene 13 años. Empecé a hacer performance de burlesque en la ciudad de Seattle, Washington, en los Estados Unidos, ¿no? Y primeramente cuando entré fue como un, no sé, vi, estaba bailando en un bar y había una muchacha que tenía, no tenía cabello, nomás tenía brillante en su cabeza. Y la vi entrar y la vi, era muy butch. Y me llamó la atención y empezamos a bailar o algo, y me dijo, oye, tienes mucho ánimo, eres muy, ¿cómo se dice? Animated. Ánimo, pero también animated. Eres muy animada, sí, sí, eres animada. Muy, tienes mucha energía. Sí, mucha energía, muy, muy animada, y quiero que vengas a una de mis clases de burlesque. Y en ese momento yo no sabía que ella era Native American, y cuando me di cuenta que sí era, me gustó mucho, porque siempre que escuchaba de burlesque yo creía que era una forma artística, pero para mujeres americanas, ¿no? Para ser grosera, gabacha, para las muchachas gabachas. Y dije, bueno, voy a ir a ver qué me tiene que enseñar esta... Bueno, no sé qué, sí, al tiempo era una mujer, ¿no? Y entonces fui a la clase y me enseñó unas cuantas cositas, y entonces me puse yo en el stage y hice una performance, y todo el mundo dice, wow, qué loco, qué diferente, qué raro. Y pues me dio mucho, ¿cómo se dice? Confidence. I gained a lot of confidence. Ajá, te dio muchísima confianza, sí, te dio muchísima fortaleza, ¿no? Interior. Sí, luego empecé a ver cómo puedo hacer otros actos, ¿no? Porque en burlesque son actos de 5 minutos o un poco más, ¿no? Y empecé a jugar un poco con la identidad de queer, pero no mucho con la mexicanidad. Bueno, al principio. Y entonces dije, pues que no lo puedo tocar, o que está, una conversación con yo misma. Y dije, no, sí hay modo, porque somos queer. Somos, ¿cómo dicen? ¿Cómo dice una muchacha, una señora que me dijo, mexicones? Que somos mexicones. Y dije, no, voy a ver con qué juego, ¿sí? Entonces empecé a hacer más performance mexicón. La primera vez que lo hice fue en un concurso de LGBT, bueno, más bien transgender, pero me invitaron porque querían tener una reina lesbiana y tenían un show, un concurso, ¿no? Entonces yo fui y hice un burlesque con la música mariachi. Y al primer instante cuando salí, la gente nomás sentada, nomás viendo a ver qué. Y luego cuando ya me empecé a quitar la ropa, así como tradicional en burlesque, la gente se paró y dicen, ay, ¿qué está pasando? No, esto fue ya hace 13 años. Cuando en burlesque no había mucha gente, mexicana, ¿no? Pero de color. Entonces, bueno, otra vez, otro momento de confianza, ¿sí? Y dije, ah, a ver, ¿qué puedo hacer? Algo más, ¿sí? Porque en ese momento, ese acto, cuando lo hice, era muy, celebratory. ¿Cómo se dice? Celebratory. Era, like, Mexican celebratory. So, no era como sexually perverse. No era perverso. Pero era una celebración mexicana, pero con quitarse la ropa, ¿sí? Después de eso dije, ah, esto se me hace muy bonito. Yo soy un poco sucia. Y empecé a jugar un poco más con diferentes ideas y vestuarios y jugar con yo misma. Y bueno, me salieron un chingo de cosas. Sí. Y empecé a enfocarme un poco más en lo mexicano, perverso y queer. Y es donde me encontré mi identidad como la Chica Boom. Ok, o sea, la Chica Boom es un personaje que tiene un trasegar, una trayectoria larga. Son 13 años. Y eres, digamos, pionera en el burlesque que introduce pues nuevos cuerpos, como nuevos colores dentro del burlesque, me refiero. Como el racismo siempre es una estructura de la cultura occidental, ¿no? Entonces, siempre creíamos que el burlesque era blanco, tú lo creías blanco, ¿no? Y de repente se abre esta posibilidad de hacer burlesque desde otros cuerpos y otros colores. Y ahí emerge esta idea de la Chica Boom. Y también emerge esta mexicanidad, aprovechando que es como una cuestión circunstancial, ¿no? Porque fue una cuestión de LGTBI o LGTB que te invitan porque están celebrando algo con la mexicanidad queer. La cosa es que el burlesque todavía, yo digo que todavía es muy blanco, ¿sí? La blanquez es enorme. Y aunque ahora hay más performeras de burlesque que son de color, el público en los shows se mantiene blanco, ¿sí? Y cuando me invitaron ese año a estar en el concurso, sí me dieron la licencia para poder jugar con la mexicanidad queer, pero también fue una de las únicas veces en los 13 años cuando tuve un público que era todo de Latinoamérica, y por eso se enamoraron de mí y yo me enamoré de ese momento, ¿sí? Pero lo que pasó es que yo empecé a enfocarme en lo perverso, lo mexicano, lo queer, en cómo representar esas cosas, en cómo representar ser queer mujer, ¿sí? Mexicana. Y lo que pasó es enfocarme y hacer los performances, tenía una audiencia blanca, ¿okay? Entonces por los 13 años yo estoy jugando con todas estas ideas y mucho tiempo en el público hay una o dos personas que entiende el concepto con cual yo estoy jugando, ¿sí? y dicen, ah, conozco esa canción, o dicen, ah, conozco lo que es con el concepto, ¿sí? Porque a veces también con, por ejemplo, tengo el acto de la Virgen de Guadalupe, que en México, ¿verdad?, que dicen que hasta los ateos son guadalupanos, ¿sí? Y pues sí, en México y en Latinoamérica todo el mundo conoce a la Virgen. Pero aquí no todo mundo, ¿verdad? Entonces, a veces salía y la gente me decía que era la Virgen María, ¿sí? O decían, no sé qué estaba pasando, pero sabía que era religioso. ¿Y quién eres? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué te sacas eso? ¿Y por qué juegas con el vibrador así en tu cara? ¿O qué? No entiendo, pero me gustó un chorro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el público americano blanco, vean los performances que yo les llamo spectacles, se lo consumen porque les doy a ellos la licencia para consumir la sexualidad latina, aunque ellos no lo vayan a entender. Y lo que pasa también es que a veces los spectacles no trabajan en el modo que yo quiero que trabajen, ¿sí? Porque no se puede entender el concepto entre la performance o el performer y el público. Hay diferentes cosas pasando. Si yo quiero tomar una, ¿cómo se dice? Mythology. ¿Un camino? No, no quiero decir estereotipo porque es como una mitología. Ah, un mito. Sí, yo estoy jugando con estas representaciones de mexicanas que en realidad no son verdaderas, ¿sí? Porque estoy jugando con camp, ¿verdad? El modo un modo queer, ¿verdad? De performance que es un concepto que se va como loco, con más color, con más fuerza, con más lo más perverso, ¿sí? Y cuando las dos cosas se combinan y el público no lo entiende, muchas veces lo que pasa es que me dan una respuesta racista, ¿sí? A mí. O sea, estoy haciendo mis performances y luego mucha gente me está respondiendo con, las cosas aquí que dicen en los Estados Unidos, dicen ay, ay, ay, o me dicen hot tamale, o look at that J-Lo ass. Todo mundo, o sea, me dice todas estas cosas que son, racistas en lo más simplificado, ¿sí? Ajá. Como en los hábitos cotidianos del racismo, que son, parecieran imperceptibles, pero que cuando una está aguzada en el tema del racismo, uno lo siente y uno lo logra percibir, sí, sí. Sí, pero aquí sí se percibe hasta más porque yo les estoy invitando con un performance que es hyper, sí, es subirle al volumen al género, subirle al volumen a mi mexicanidad y también a lo queer y al sexo, todo a volumen total, ¿sí? Y luego lo que pasa es que también a ellos les doy el volumen para que lo suben su racismo también, ¿sí? Y se sube hasta un nivel que no se puede creer, sino tienes que estar allí, ¿sí? Y me gritan todas esas cosas y yo me tengo que quedar allí con sus respuestas y acabar mi performance. Así es que les digo spectacles porque estoy jugando con estas mitologías, ¿verdad? These myths que son de la mexicanidad. Y son spics, que spic es una palabra negativa, racista, que se usa aquí para llamar a la gente que es de Latinoamérica, ¿sí? Entonces juega con la palabra spectacle. So, las pongo juntas y dicen spectacle, es lo que hago. Y y a veces no sirven y a veces sí sirven. Sí, sirven a veces con la gente de Latinoamérica que dicen, ah, me veo en eso, ah, está rompiendo esto, ah, está haciendo todo esto. Y a veces yo creo que a lo mejor trabaja con otra gente de color aquí en los Estados Unidos, pero muchas veces No, eso no pasa, y lo que pasa es, como te digo, las respuestas racistas, y luego también después del show, mucha gente cree que puede caminar o que puede venir a mí y decirme cosas horribles o cogerme, ¿sí? A besarme, tocarme. Es un poco raro, ¿sí? Porque yo en realidad no tengo el volumen así tan alto cuando soy Sandra, ¿sí? Pero sí también creo que sí hay relación entre la chica Boom y Sandra, ¿sí? También como hay relación entre Spictico y la gente de Latinoamérica. Porque a veces nomás en ser tú misma, puedes estar caminando y alguien ya te puede ver como si fueras Spic. Sí, aunque no tengas el volumen así, la gente, sí, alto, la gente te puede subir el volumen, sí, sin querer. Y luego, pues, entonces allí tenemos otro momento de racismo en la calle, en instituciones, en lo académico, en trabajar, donde quiera, ¿no? Entonces yo creo que a veces también yo soy spectacle nomás en vivir en los Estados Unidos, ¿sí? Todo lo que hago es como spectacle, aunque no es. Justamente este tema del spectacle, que ya no lo explicaste y que queda pues claro en este sentido de cómo opera la racialización en los cuerpos y en los sujetos que son distintos a lo blanco, ¿no? Y en tu página, cuando uno ingresa, uno de los primeros elementos que uno puede encontrar es el spectacle. Y allí está claramente explicado. Y yo creo que más adelante Sandra nos va a dar la información para seguirla o para encontrar información en las redes sociales, en su propia página, para profundizar un poco más sobre esta obra tan contundente que, a pesar de que Sandra dice que cuando ella sube el volumen, digamos, se pierde un poco el control sobre el efecto que se quiere lograr y que no siempre se logra. Pero los que, bueno, yo lo digo desde latino, ¿no? Como latino, los que hemos visto tus piezas y he tenido el inmenso honor de compartir stage contigo en México, pero también te vi en Montreal y en Montreal vi la pieza de la Virgen. Obvio, para nosotros los latinoamericanos que entendemos toda la iconología, toda la iconografía más bien que hay alrededor de lo religioso, nos queda más que claro el mensaje, ¿no? Claro, yo no me había percatado de la posición del blanco, de la posición del americano, de la posición del europeo, de cualquier otro que no vive exactamente con la misma intensidad los símbolos religiosos como lo vivimos en América Latina. Entonces, claro, para ellos puede estar detonando otras cosas que no son las que detonan en nosotros latinoamericanos, que es exactamente como el punto donde tú quisieras tirar la piedra y golpear allá exactamente, pero que frente a un auditorio blanco, anglosajón, por decirlo así, no recibe exactamente la misma connotación, ¿no? Pero lo hermoso, yo creo que lo hermoso siempre, porque siempre los actos van a ser polisémicos, porque cada quien los va a interpretar desde sus coordenadas de lectura, que son muy propias, muy particulares. Lo maravilloso es que aún así lo haces, ¿no? Y el riesgo de estar en el stage, subir el volumen, provocar todas estas reacciones. Así más tarde, quien no ha entendido bien, violentamente se acerque a ti y transgreda ciertas cosas, eso es coraje, eso es valor. Y en realidad, tu obra a nivel de ese trabajo de colonizador, por decirlo así, de descolonizar y de decir, un momento, aquí estamos con nuestro spectacular, spectacle. Y nos sentimos orgullosos de nuestro spectacle, ¿no? Eso es una resistencia, como esta resistencia de lo queer y de lo maricón, que tomamos estos lugares de enunciación que nos pretendían subestimar y por debajear, como decimos en Colombia, y los tomamos para relanzarnos y catapultarnos y decirnos, sí, ¿y qué? ¿No? Entonces, es hermoso lo que nos compartes y a mí se me abren muchos horizontes de comprensión que antes no había visto, porque claro, una se queda con su lugar minúsculo de la apreciación. Y bueno, yo creo que es el momento para irnos a nuestro primer corte musical y ya regresamos a las noches con Pinina, hoy con esta extraordinaria invitada que es Sandra Ibarra, la chica boom. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Sexualidad, erotismo, diversidad, cultura sexual, activismo, programas de interés y música exquisita. Encontrarás esto y mucho más en las noches de Erógena FM. Lunes a viernes desde las 7 de la noche. Conéctate con nosotros y erotiza tus sentidos. Somewhere, do you want to show me something? myself apart from you. All your colors start to burn. I know I want you far too much. Never thought it wouldn't be enough. All this talk is bruising you. Take shelter. Take the pressure. Después de esta buena música, retornamos a las noches con Pinina. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Radio Erógena, en Twitter, arroba Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erógena.com. Y bien, entonces les recordamos que estamos con Sandra Ibarra, la chica Boom, aquí en Oakland, California, donde Sandra Ibarra reside, aunque pues Sandra Ibarra se mueve por muchas partes de Norteamérica y también estuvo recientemente en México. Pero antes de esto, yo quisiera, yo tenía una cuestión en el tintero respecto de lo que nos hablabas hace un rato del espectáculo y de los espectáculos, yo quisiera que nos describieras esta pieza hermosa que tú tienes de la Virgen. Eso es una pieza increíble, y que de repente pues que nos cuentes un poquitito de esta pieza y nos las describas. María, también se me cruzaron los cables. Nos describas cómo nace esta pieza, cómo surge esta pieza, cuáles son tus intenciones y cómo es la pieza, ¿no? Bueno, mi intención es existe, ¿no?, en Latinoamérica, siempre que hay la Virgen y luego la puta, ¿sí?, ¿verdad? En muchos lugares, pero para Latinoamérica la Virgen es la Virgen, ¿sí? No es virgen como una muchacha que todavía no tiene, no, que no, no está follando, ¿sí? Esta es la virgen. Es más importante, más alto, ser virgen en Latinoamérica. Ser la buena mujer es competir con la virgen. Y eso no es posible. Entonces, en este acto o pieza, es corto, unos 7 minutos o algo así. Yo soy la Virgen de Guadalupe, vestida como la Virgen. Pero esta vez la Virgen no está como una mamá que quiere a México y que abre sus brazos para la gente de México, ¿sí? Esta es una Virgen que ya estuvo, ya está cansada. Está irritada, no le gusta nada. Está mascando chicle y está, pero enojadísima, ¿sí? Ya no quiere estar aquí, ya no quiere ser tu pinche virgen, ¿sí? Pero es. Y se presenta la virgen como puta, ¿sí? Ella ya está cansada de ser la virgen y también no quiere ser la pinche madre, ¿sí? Entonces ella, cuando se voltea, o sea, empieza la música, uso la música que es muy corriente, o a lo mejor no es corriente, pero de Beethoven, ¿sí? Ave María, aunque no es la canción de la Virgen de Guadalupe, yo quería usar esa música. Y además, aquí mucha gente se confunde a la María con la Guadalupe, así es que dije, no, pues voy a usar esto. Y bueno, en empezar, primero la gente piensa, va a ser algo bonito, y luego me volteo para ver al público y estoy mascando el chicle, estoy enojada y me estoy moviendo, ¿cómo se dice? Rolling the eyes, volteando los ojos. Sí, volteando los ojos y mascando el chicle, y abro las manos así como que sí, aquí estoy, cabrones, sí. Y En representarla así es muy importante porque es como el anchor. Ajá, el anclaje. Sí, el anclaje para decir que ella ya está cansada. No, ni quiere estar aquí con el público. Y eso es muy importante para el spectacle porque todos mis spectacles no quieren estar allí con el público. Si en primero empiezan con una sonrisa, se acaban con aquí estoy, cabrones, ¿sí? O están enojadas o no quieren estar allí. Pero la Virgen está enojada desde el principio hasta que se acabe. Y lo que pasa es que ella les da, ¿cómo se dice? Bendiciones. Pero son bendiciones así muy lesbiónicos porque uso los dos dedos como, sí, ¿verdad? Ajá, como masturbarse. Sí, como masturbarse o también como follar a una mujer. Ajá. Los uso para dar bendiciones a la audiencia, pero enojada. Y luego después de esto, subo los ojos como ver a Dios al cielo, y luego como que siento algo que me sale como que estoy embarazada, que se me cayó un bebé en el estómago o algo que me pasó, sí. Y me agacho y entonces empiezo como un performance de birth, sí, de nacimiento, de parto. Sí, de parto. Y luego lo que sale, no sale un bebé, lo que sale es un vibrador. Y aquí, bueno, yo conozco este vibrador que se llama el Hitachi. Es un vibrador muy poderoso y es como la abuelita de vibradores para lesbianas aquí, ¿no? Es un vibrador inmenso con una cabeza inmensa. Parece un micrófono grande, ¿sí? Es un micrófono inmenso, inmenso. Con una cabeza que, o sea, a distancia logras ver cómo vibra la cabeza. Y es tan poderoso este vibrador que se tiene que conectar a un enchufe, ¿sí? No con baterías. Entonces es muy poderoso y muy grande. Y pues sí, y luego cuando sale este bebé, o este vibrador, lo agarro como si fuera bebé y luego lo pongo en el piso así como si se fuera a dormir. Y luego yo me levanto para quitarme la ropa y estoy enojada en quitarme la ropa. Y cuando me la quito así con una sensibilidad, como que esto está tan fácil para mí, ¿eh? Mira mi brazo, ¿eh? Mira este brazo. Y ahora, mira mis chichis. Luego, Bueno, lo que pasa es que conecto el vibrador así como, bueno, en mi cabeza yo estoy viendo ese famoso pintor, ya ni me acuerdo, donde Dios está tocando la mano de Miguel Ángel. Ándale, de Miguel Ángel, nos están tocando la mano, ¿sí? Pero esta vez es la conexión a la electricidad del vibrador, ¿sí? Muy grande, muy camp. Y lo conecto y luego lo que pasa es que me pongo el vibrador en la cara, y para mí es como decir que me estoy poniendo el vibrador en mi clitoris. Y porque, bueno, ya sabe mucha gente, ¿no?, que la Virgen de Guadalupe parece como una vagina. Sí, una vagina con labia, con todo y tito, ¿verdad? Y la cara es donde está el clítoris. Y luego, bueno, me juego un poco y luego yo me masturbo por unos cuantos minutos en un modo muy, no sé, raunchy. No sé cómo se diga eso. Raunchy es como sucio, como nada, como... Sucio, pero como cochino. Como sucio, cochino. Pero, sí. Pero no, o sea, en realidad es raunchy, pero no es raunchy, es... Es supremamente político, ¿me hago entender? O sea, no se ve, es esta sexualidad que transgrede, pero que uno reconoce la intencionalidad. O sea, no es una pura masturbación. Ah, sí, ¿no? Sí. Pero sí es raunchy, pero es nice. Sí, raunchy, pero nice y bueno. Divertidísimo. Yo recuerdo un auditorio muriéndose de la risa con cada uno de tus pequeños actos en esa performance, ¿no? Porque es que sí es muy divertido, es muy divertido. Yo también me divierto mucho me gusta mucho ese acto porque es despacio. Y lo que pasa, yo veo mucha gente cuando hace burlesque, lo hace muy rápido. Sí, todo es muy rápido, muchas veces camp es rápido. Pero este camp es como muy... despacio, y me gusta mucho porque yo puedo jugar con ver a la gente y como que no sé, pero los tengo por esos 7 minutos, pero los tengo así de you know, from the balls. Sí, no, en efecto, o sea, todo el mundo es atento, atentísimo, ¿no? Sí. Además porque viene, volvemos a este tema, ¿no? Ajá. El tema de las desviaciones y de la simultaneidad de lecturas, ¿no? De lecturas simultáneas, de lecturas múltiples. Ajá. Y no nos vamos a decir mentiras que a nosotros la libido nos funciona por igual a todos los seres humanos. Entonces... Bueno, habrán unos más calientes que otros, pero yo creo que todos somos calientes. Lo que pasa es que algunos se reprimen más. Pero al ver este cuerpo, además porque la chica Boom es guapísima, ¿no? Al ver este cuerpo exhibido en esta posición de erótica, terriblemente pornográfica, por decirlo así, entonces yo creo que ahí también, sí, nos agarras por los huevos, por las bolas. Claro. Entonces, toda esta combinación de elementos, ajá, ¿no? Esta simultaneidad de elementos, lo erótico, lo pornográfico, la risa, lo cómico, lo burlesque. Uh-huh. Y además la estética es muy bien realizada. O sea, la factura es muy, a pesar de que sea raunchy, es muy limpia. Ajá. A pesar de que se busque no limpio, la calidad, eso era algo que por fuera de micrófonos hablábamos con la chica Boom. A mí me parece que la factura de sus piezas son impecables, como muy bien hechas. Entonces, están todos estos elementos y claro, yo no me imagino, yo pues no soy tan heterosexual, pero yo no me imagino, o si yo fuera lesbiana, o si yo fuera un hombre corriente, ajá, heteronormado, heterosexual, pues seguramente sí voy a estar ahí embotado, a pesar de que pueda yo tener mis otras lecturas, la lectura política, la, ajá, lectura estética, porque sí es yo creo que ahí es donde está como esta fuerza del performance y del cuerpo que utiliza la sexualidad como un dispositivo, uh-huh, para llamar la atención sobre otros lugares. Uh-huh, uh-huh. Sí, veo a veces a los hombres están un poco confundidos, porque a veces yo creo que quieren estar calientes, pero hay algo en el performance que no te deja solamente pensar en ese modo. Hay, como dices, muchas cosas pasando, ¿sí? Y muchas veces es como que se les hace lo asqueroso, pero también a la misma vez, a lo mejor me quieren follar, pero son las dos porque les veo la cara, ¿sí? Porque yo cuando hago ese performance, yo veo a la gente, pero en los ojos, ¿sí? Y me quedo viéndolos así. Les da un poco de miedo, piensan que soy asquerosa, pero a la misma vez todavía hay mucho sexualidad, los sexos, ¿sí? La otra cosa que mucha gente me pregunta es que si en realidad prendo el vibrador, y les digo, pues sí, siempre lo prendo. Y a veces sí, how do you say I come? Oh my God, vengo. ¿Te vienes? Sí. Y lo interesante de eso es que me he notado que solamente vengo cuando tengo un público latino. Y yo creo que para mí es porque yo me siento... ¿cómo se dice? Conforme, ¿sí? Ajá, en casa. Sí, me siento en casa, aunque los latinos no somos. Ajá. Sí, confortable. No somos iguales, somos tan diferentes, pero hay algo, una mentira que yo me digo, que me da la licencia para poder venir, cuando tengo, ese público, que se me hace muy raro, porque nunca, nunca me da problema hacer... O sea, que siento que voy a venir si estoy en un público donde tengo que estar muy, no sé, preparada para lo que sea, ¿sí? Pero la mentirita que me digo yo es que me siento conforme con todos los latinoamericanos. Y entonces, bueno, me siento confortable y se me sale, ni modo, se me va la onda. Pero, sí, ¿no? Me gusta mucho, no nomás por eso, pero me gusta hacerlo porque es un acto, un performance que es muy despacio y puedo controlar, o me imagino que controlo el público muy bien con lo despacio, ¿sí? Pues yo de las tres ocasiones que he tenido pues la fortuna de verte, Yo considero que siempre, que las piezas que tú presentas hacen que el público esté completamente embotado en el espectáculo. Mm-hmm. Spectacle. Mm-hmm. Porque primero, también hay otra gran fuerza creativa. Yo la última vez que te vi, estaba yo entre el público, yo también me había presentado, pero ya luego estaba viéndote y alguien preguntaba dentro del público, decía, ¿cómo se le ocurrió hacer todo eso? Porque es increíble, o sea, son muchas cositas, pero muy bien pensadas y muy bien hechas. Gracias. No sé, pues todos tenemos nuestras ¿cómo se dice? Energías creativas, ¿sí? Y lo mío siempre desde niña es poner dos cosas que no van juntas, no sé. Pero entonces cuando las pongo juntas, pienso, ¿cómo la gente no hace estas cosas? O no las combina. Si viven juntas, ahora no las puedo pensar que sin combinarlas, ¿sí? Y bueno, así yo creo que mucho, o quiero creer, que mucho de mi trabajo hace esas cosas, combina cosas que no combinamos normalmente, pero luego ya cuando las vemos combinadas, pensamos, ahora ya no los puedo separar, ¿sí? Y no sé cómo pasan esas cosas, pero, o sea, para mí, para sacarlas de yo misma, pero pero estoy pensando todo el pinche día y en cosas combinadas. Tengo cuadernos, sí, tengo cuadernos que son todas diferentes. Soy muy organizada. Es también, creo, por eso que los actos y los performances son muy organizados, ¿no? Porque soy en realidad muy organizada. Y bueno, tengo los cuadernos que tengo: instalación, video, performance, burlesque, performance, la la la, baile, todo esto. Y todo el pinche día, te digo como si fuera mi trabajo, o si es mi trabajo, ¿no? Voy a mis cuadernos que tengo una idea chiquita antes de comer. Ah, pienso esto con esta comida, que con esta canción, o quiero hacer esto. Y luego lo escribo en mi cuaderno para que no se me vaya a olvidar. Y luego me voy a mi cosa normal. Porque si no escribo mis obsesiones, no sé qué hacer con ellas, ¿sí? Y lo que pasa es cuando tengo, si me invita la gente para hacer un performance que no es la chica boom, yo puedo jugar con contento, así se dice, ¿sí, verdad? Nuevo, ¿sí? Y no es decir que no me gusta la chica boom, pero es decir que hay tantas cosas que quiero jugar con ellas. Y la cosa que pasa es que cuando ya eres artista de 13 años, la gente quiere que tú hagas tu performance de siempre, ¿no? Sí, de siempre. Y la chica boom, que tiene esto, que vamos a ver eso. Y diga, pero tengo tanta cosa que que puedo hacer. Y y las cosas cambian, a veces no son spectacles, ¿sí? Y no, pues tengo mis cuadernos que están esperando jugar con ellas, y oportunidades donde la gente quiera que venga a hacer, experimentar con algo nuevo. Siempre que me invitan a hacer eso, yo siempre digo yes, absolutamente yes, ahí voy, ¿sí? Y ahorita estoy en un momento donde la gente sí me está invitando para explorar un poco más y me da miedo, pero estoy muy emocionada de lo que va a pasar, ¿sí? No sé, quiero jugar con con más gente, como tener 5 personas que se van a bailar y que me dejen decirles cómo los quiero que se muevan, ¿sí? Hay muchas cosas, hay tantas cosas. Ayer estuve unas 8 horas en mi garage, en mi taller, nomás jugando todo el pinche día. Hice instalación, fotografía, tengo mucho trabajo, pero la única que sabe la gente, no, y no es decir que soy un baby y no les agradezco que les guste mi trabajo como la chica boom, pero también hay otro momento, sí, donde la artista dice, ya tengo 13 años, ¿sí? ¡Wow! Ya tengo mucho tiempo, ya. Hay unos intereses nuevos, quiero jugar con esto y el otro, ¿sí? Y pues muchas veces no nos invitan a hacer el trabajo nuevo. Y ahorita ya sé que estoy en la radio, pero si quieren que vaya a jugar con algo nuevo, tengo mis cuadernitos, muchas ideas. Y estoy muy emocionada para el futuro y la posibilidad de no ser spectacle. Eso como que evidencia este ímpetu creativo y esta autenticidad poética que siempre impulsa, que siempre compele a romper los propios límites, a no quedarse en una sola cosa, sino a ir un poco más allá, ¿no? Bien, nos vamos a nuestro segundo corte musical y ya regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con la chica boom, Sandra Ibarra, que ya no va a ser solamente la chica boom, sino Sandra Ibarra y más cosas. Que creo que con eso podemos cerrar en nuestro próximo corto, en nuestro próximo momento, porque hay una acción que hiciste recientemente, como de un arbolito de Navidad, leyendo un texto de José Muñoz. Bueno, y ya regresamos a Las Noches con Pinina.